la cerca de alambre, que fueron testigos de nuestro querer. Y aquel arbolito que está en el potrero, en donde pasamos las horas de ayer. Pasaron los años sin ver mi ranchito, pero estoy contento de volverlo a ver. Contigo, amorcito, me siento dichoso de estar en mi rancho que me vio nacer. Contigo, amorcito, me siento dichoso de estar en mi rancho que me vio nacer. Estar en mi rancho que me vio nacer.